El productor y conductor del espacio Fractura Expuesta, Radio Tango, Germán Marcos, hablará sobre la actualidad de este género musical argentino en la Radio del Sur. Un saludo a todos los oyentes de la Radio del Sur. Están cordialmente invitados a escuchar un especial dedicado a la actualidad del tango a través de diferentes estilos en Dial Etno Sonoro. Este domingo de 10 a 11 de la noche con Mercedes Medina por la Radio del Sur. La Radio del Sur. Barcelona y Puerto La Cruz, 96.7. Santa Bárbara de Barinas, 98.3. Valencia, 101.5. La Radio del Sur. Barquisimeto, 97.3. Mérida, 98.1. Guarenas Guatire, 107.1. Vargas, 98.7. Caracas, 98.5. La Radio del Sur. En frecuencia modulada a nivel nacional. En frecuencia modulada. El planeta se expresa a través de su ebullición sonora. La música del mundo se escucha en Dial Etno Sonoro. Culturas. Pasado y presente. Dial Etno Sonoro. Un viaje por los ritmos del mundo. Con Mercedes Medina. Thank you. Bienvenidos, amables oyentes, a su espacio Dial Etnosonoro, un viaje por los ritmos del mundo por la Radio del Sur. Estaremos trabajando para ustedes en la asistencia técnica Jackson Ruiz y quien tiene el placer de hablarles, Mercedes Medina. El programa de hoy es muy especial porque con nosotros se encuentra el locutor y productor del espacio Fractura Expuesta Radio Tango, Germán Marcos, quien nos está visitando desde Argentina, además de ser un conocedor y especialista del tango de hoy día. Fractura Expuesta Radio Tango se transmite por la emisora de las Madres de la Plaza de Mayo y por internet a través del portal www.fracturaexpuesta.com.ar. También han colgado videos de artistas y entrevistas a través del canal Videos Fractura. Fractura Expuesta está dedicado a difundir y a indagar sobre la actualidad del tango en todas sus expresiones y modalidades. Germán se encuentra con nosotros porque nos trajo una extraordinaria selección de artistas de tango y nosotros aprovechamos la ocasión para que él nos presente y hable de lo que estaremos compartiendo con todos ustedes. Bienvenido, Germán, a este espacio. Bueno, muchas gracias por el espacio, porque todos los huequitos que se pueden ganar para la difusión del tango de la actualidad son muy bienvenidos. Claro, así es. Háblanos brevemente de Fractura Expuesta. ¿Qué tiempo tienes con este programa? ¿Cuáles son las pretensiones que tienen? Bien, Fractura Expuesta nació en el año 2003. Allí nosotros, producto de una situación de la escena porteña, de los medios de comunicación que difunden tango, nosotros sentimos un hartazgo o la no representación de los medios que difunden el tango y tomamos la posta y empezamos a desarrollar nosotros un programa que esté vinculado a los jóvenes, que hay un montón de jóvenes haciendo tango en la actualidad, conducido por jóvenes, de manera que tenga el mismo mensaje, el mismo dialecto, la misma manera de hablar en argentino, y bueno, justamente cosas en común con los artistas. Inicialmente, los artistas nos explicaban a nosotros, que también porteños, oriundos de Buenos Aires y también de Montevideo, no vivíamos el tango, no pensábamos en tango, porque ellos sí lo hacían y que nos den herramientas para que nosotros nos reapropiemos del género. Así comenzó y bueno, estamos por cumplir 9 años al aire y nosotros ya no somos los mismos de aquel momento y ya, bueno, de alguna manera estamos acompañando todo el proceso de resignificación del tango en Buenos Aires, que sigue siendo, a pesar de lo que muchos creen desde afuera, un movimiento de resistencia cultural, de reapropiación, casi contracultural del género, que en algún momento fue hegemónico en términos comerciales, pero que después de un proceso de decadencia que fue del año 70 y 80 a la sombra de Astor Piazzolla, bueno, desde el 95, desde el año 2000 para acá, los jóvenes vuelven a tocar el tango ya sin la mentalidad despreciadora que había. El tango era de gente que usaba, no sé cómo le dirán por estos lados, peluca. Peluquín. Sí, peluc. Perfecto. No por nada, es decir, no es que eso en sí sea algo malo, sino que no tenía espacio de representación con los jóvenes. Y habiendo una movida incipiente ya muy grande, que contagia y que ya tiene varias ramificaciones en Argentina y también en Uruguay, bueno, ahí estamos nosotros con Fractura Expuesta Radio Tango, tratando de ser testigos y cronistas de la actualidad del género. Muy bien. Bueno, sobre esto y más vamos a estar conversando a lo largo de este espacio y abrimos con el grupo Amores Tangos, formado en Buenos Aires a principios del 2008, Germán, ¿cierto? Exacto, sí. José Teixidol, guitarrista, un hombre que se ríe todo el tiempo y uno no sabe de qué se ríe. También como para desmitificar que el tango es serio y melancólico y triste, bueno, sí. Ya no, por lo menos. En realidad nunca lo fue, pero bueno, no es la imagen y ellos construyen una imagen nueva y novedosa. Exactamente. El tema que escuchamos se llama Milonga Cardinal y pertenece al disco Orquesta de Carnaval, grabado en el año 2009. Continuamos con más de este especial dedicado a la actualidad del tango con nuestro invitado Germán Marcos en Dial Etnosonoro por la Radio del Sur. Acabamos de apreciar al grupo Astillero de Buenos Aires. Háblanos de este grupo, Germán. Bien, Astillero está dirigido por el pianista Julián Peralta. Él es uno de los baluartes de la nueva generación. Él se hizo muy importante con un proceso que se llamó la máquina tanguera, que fue un proceso de organización de orquestas típicas y de transmisión de los saberes. El tango, hay que entender esto, el tango en toda su historia tuvo una gran transmisión oral de generación a generación. Cuando nosotros llegamos, o sea, nuestra generación llega al tango, no había tanta transmisión oral. Él, con sus saberes, organizó, él y Rubén Slominski, por ejemplo, crearon unas orquestas típicas que le iban enseñando a músicos muy nobles los yeites de la nueva orquesta típica y de la vieja, ¿no? De la tradicional, es decir, cómo organizar nuevas orquestas típicas. Con la máquina tanguera, así se llamó el movimiento, crearon aproximadamente 8 o 9 orquestas típicas en el año 2001. Astillero, también Julián Peralta, formó la orquesta típica Fernández Fierro, que es una también de los escudos de la nueva generación, y él se fue de Fernández Fierro y ahora tiene este grupo de todos tangos nuevos con una impronta muy particular. Muy bien, el tema que escuchamos se titula Charrúa. Pertenece al disco Tango de Ruptura, grabado en el año 2006 y luego reeditado en el 2008. Ellos en su Facebook, el grupo Astillero, dicen algo que a mí me llamó mucho la atención. Es lo siguiente: Astillero es el tango que hoy emerge de las calles del sur de Buenos Aires y se desplaza horizontalmente embebiendo la superficie de todo lo que toca. Lo que ocurre es que vivimos tiempos muy vertiginosos, es mucha vorágine en Buenos Aires. Probablemente en Caracas y en las grandes urbes también ocurra. Y la música de hoy realmente representa estar en Plaza Venezuela esperando abordar el metro y mandarse para dentro del metro y estar apretado. La música esa viene muy bien para hacer la cortina escenográfica de ese vivir, de ese sentir de Buenos Aires y de Caracas también. Muy bien, bueno, continuamos con más de Dial Etnosonoro y esta grata conversación con Germán Marcos. Soy nacido por cesárea, 3 kilos 750. Soy de la clase 70, no me acuerdo de Perón. No usé pañal descartable y la tele en blanco y negro. Tengo muda el Super 8, mi primera comunión. Y a Piluso y a Minguito por bala dejé el chupete. Me sé todas las canciones que hizo Pipo Pescador. Voy a Monzón mirar la hora, la Gran Willy, los Simonkeys. Grité en el 78 los goles del Matador. Milonga amiga, la de la clase 70. Si cuánto saco la cuenta, me pongo sentimental. La última vuelta del jale, soda en sifón de vidrio. Vi pasar los militares y la hiperinflación. Vi a los árbitros de negro. Me salvé de la colimba y lloré con las Malvinas, la pucha que lo tiró. Se cayó el muro, los yanquis siempre a los tiros. Conocí poco del mundo, con los verdes a la pagar, por extrañarlo. churrasco, por los mates con la vieja, por los amigos y el barrio. Al final me quedé acá con las piruetas del Diego. Me llené de fantasía, vi llegar el microondas, la video, la internet. Y yo que di mi primer beso con los discos de vinilo. ¿Quién diría que ahora escucho en compactos a Gardel? Estás escuchando Dial Etnosonoro. Les recordamos que estamos conversando con Germán Marcos, locutor y productor del programa argentino Fractura Expuesta Radio Tango, especializado en nuevas propuestas de este género musical. Apreciamos al grupo La Guardia Hereje. Bien, La Guardia Hereje, el cantor Jorge Alorza Pandelucos, que bueno, lamentablemente falleció en el año 2009 y que dejó una gran obra y un gran movimiento también propio de la nueva generación. Él es oriundo de Tolosa, de La Plata, de la ciudad de La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires, y hacía tangos, milongas y otras yerbas, porque hay mucha influencia del candombe negro argentino, sí, y uruguayo, que son dos cosas distintas. Bien, La Guardia Hereje tiene la particularidad de retomar con mucha actualidad y muy genuino en su accionar la poesía actual de Buenos Aires. Te digo que generacionalmente creo compartir con mis compatriotas un desapego de la poesía. Nos cuesta entender la poesía y Alorza, el cantor de La Guardia Hereje, bueno, tenía ese talento de hacernos volver a escuchar la poesía y además con la música, que estaba, era genial también, y los conciertos eran una fiesta también, como para entender esto de que el tango no es más melancolía, sino que es acción y alegría. Claro. Germán, una pregunta que es clave. Astor Piazzolla es el referente de todo este giro que ha venido experimentando el tango. Es una pregunta difícil. Piazzolla fue tan grande que implosionó al género, sí, sí, básicamente. Es decir, a partir de ahí se fraccionó. Hubo grupos que quedaron demasiado influidos. No está bien. Quedaron influidos por Piazzolla y entonces su proceso inicial fue partir de Piazzolla para seguir creando, pero siempre con esa línea. Y está también, por ejemplo, el sector de las orquestas típicas, influidos por Osvaldo Pugliese. Entre ellos dos se llevaban bárbaro y entre ellos dos también reconocían sus propias influencias. Hay un amplio sector que está influenciado por Osvaldo Pugliese y otro por Astor Piazzolla. Yo te diría que hoy en día el proceso de reapropiación está en una fase donde el tango ya tiene su nueva identidad gracias a estos dos músicos, pero también a otros más, ¿no? Sería larguísima la nómina. Claro. Y poetas también. Pero Piazzolla es uno, Pugliese es otro, y ya no lo quiero decir despectivamente porque no es esa la idea. Han quedado en el pasado, ya son parte de otra generación. Nuestra generación ya partió de ahí y, bueno, genera sus cosas nuevas. Exacto. El tema que escuchamos de La Guardia Hereje se llama Clase 70, es un tema melancólico, ¿no? Bueno, porque Alorza nació en el 70 y, bueno, reivindica. Mira, en el 70 justamente comenzó la decadencia del género. Y él, en su primer disco, hace una composición que reivindica haber nacido en el 70, por ejemplo, y nombra un montón de vivencias que vivieron los que hoy tienen 40 años aproximadamente. La nueva generación del tango está entre los 20 y los 40. De manera que él, bueno, empezó esto que decía, ¿no? Así como Fractura Expuesta con los oyentes. Empezó a contarle a sus contemporáneos en tiempo de tango la vida. Eso es reapropiarse un género. Exacto. Continuamos con más de Dial Etnosonoro por la Radio del Sur. Eche amigo, no más écheme y llene hasta el borde de la copa de champán, que esta noche de farras y alegrías el dolor que hay en mi alma quiero ahogar. Es la última farra de mi vida. Tras de aquella que no supo mi amor, no. quién sabe qué hará. Echemos un más champán, que todo mi dolor bebiéndolo he de ahogar. Y si la ven, amigos, díganle que ha sido por su amor que mi vida ya se fue. Feliz la besará. Es la última farra de mi vida, muchacho que se va. Mejor dicho, se ha ido tras de aquel que no supo mi amor nunca apreciar. Sola quise, muchachos, y la quiero. Jamás, jamás podré olvidarla. Y me emborracho por ella. Y ella, ¿quién sabe qué hará? Echemos un más champán, que todo mi dolor bebiéndolo he de ahogar. Y si la ven, amigos, lo que escuchamos fue al grupo Alter Tango con el tema La Última Copa. Háblanos, Germán. Bien, Alter Tango es un grupo mendocino dirigido por Elvi Olaya, pianista, y Victoria Di Raimondo, la voz, la cantante. Han sacado 3 o 4 discos porque hubo uno que no se consigue, ese tipo de sí, informalidades. Claro. Y bueno, ellos reapropian también desde el rock nacional. Tienen un montón de temas del rock nacional readaptados al tiempo de tango. Y bueno, en este caso también han sacado discos con una impronta muy de fusión de rock, digamos. O sea, tienen una batería muy potente en vivo y de una actitud rock. O sea, si vos los ves tocar el piano, lo mismo que Astillero, lo mismo que la Orquesta Criminal Tango, lo mismo que la Orquesta Típica La Vidú, lo mismo que el Quinteto Negro La Boca. Vos los ves, mira, el Quinteto Negro La Boca tocan milongas. Y sin embargo, cuando vos los ves, la actitud que tienen, bueno, es la actitud de nuestra generación que creció escuchando rock, principalmente, más allá de escuchar tango. Y bueno, eso se traduce en Alter Tango. Esa estética está, me parece, muy lograda. Ellos vienen de una provincia que está muy cerca de Chile, tienen mucha actividad también por Santiago de Chile y Valparaíso, y bueno, están tratando de hacer pie en la Ciudad de Buenos Aires, que casi no le permite hacer pie a los artistas de la Ciudad de Buenos Aires, por esto que te decía de que el tango nuevo es emergente y casi contracultural. Imagínate a alguien que viene del interior de la provincia de Mendoza, pero lo están logrando. Eso es lo importante, o sea, cada vez se escucha más Alter Tango también en las milongas y en las radios porteñas. Muy bien, amables oyentes, nos vamos a una pausa y enseguida regresamos con más de este especial sobre la actualidad del tango con nuestro invitado Germán Marcos en Dial Etnosonoro por la Radio del Sur. Siga en sintonía de Dial Etnosonoro. Somos la Radio del Sur. Caracas, 98.5 FM. A partir del 1 de enero de 2012, podrás declarar y pagar el impuesto sobre la renta. Para esto, el SENIAT facilita tus obligaciones tributarias. Es muy importante tener a mano tu usuario y la clave que utilizas para ingresar al portal del SENIAT. Si no lo recuerdas, te invitamos a visitar nuestra página web www.seniat.gov.be o llamar al 08000 SENIAT, donde podrás obtener mayor información. ...60 segundos... de verdad, verdad. Victoriano López, miembro del movimiento de carteros campesinos sin tierra del Paraguay. Y bueno, mi amigo, sabemos perfectamente lo que pasa en Paraguay. Acá los mayores problemas que tenemos son los periodistas, que nos difaman, nos calumnian, porque el presidente de la República ha querido hacer una cosa buena, recuperando un pedazo de nuestro país, porque, mi amigo, ya estamos a la mano de los opresores extranjeros, que muchas veces ya no tenemos más ni cómo para caminar. Aproximadamente 60% de los pobres que está dentro de las 6 millones de habitantes, ya estamos ya en un nivel ya moribundo, ya nosotros no tenemos víveres, no tenemos agua, no tenemos medicamentos, no tenemos nada, vivimos marginados y atendidos como extranjeros en nuestro país. 60 segundos, de verdad, verdad. De pronto, de repente. En una de esas. ¿Quién te dice? Hoy mené. En una de esas. De repente. Mientras tanto, y por si acaso, con la conducción de Vanessa Gutiérrez y Gerardo Salkowitz. Con la participación de Chevije González Marcó. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, hora de Venezuela. Mientras tanto, y por si acaso, la mañana informativa de la Radio del Sur. Ley de costos y precios justos. Aquí tenemos costo y almacenaje y transporte, personal. Aquí le tenemos toda la radiografía. Ustedes saben lo que hacen la mayor parte de estas empresas. El impuesto que pagan sobre la renta, que es un impuesto que se paga después de todos los costos, los gastos sobre la ganancia que les queda bruta, pues como dicen, se paga el impuesto sobre la renta. Ah, ¿qué hacen ellos? Muy bonito. Le cargan el impuesto sobre la renta a los costos. Cuando el impuesto sobre la renta es contra las ganancias, no tiene nada que ver con los costos. Cuando ustedes vean por ahí a muchas de estas empresas que dicen oferta 3x1 y no sé qué más, bueno, resulta que ellos le cargan al costo esas ofertas. Son trampas del capitalismo. Ley de costos y precios justos. El productor y conductor del espacio Fractura Expuesta, Radio Tango, Germán Marcos, hablará sobre la actualidad de este género musical argentino en la Radio del Sur. Un saludo a todos los oyentes de la Radio del Sur. Están cordialmente invitados a escuchar un especial dedicado a la actualidad del tango a través de diferentes estilos en Dial Etnosonoro. Este domingo de 10 a 11 de la noche con Mercedes Medina por la Radio del Sur. La Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande. Siga en sintonía de Dial Etnosonoro. Thank you. Queridos oyentes, seguimos en Dial Etnosonoro por la Radio del Sur y este especial sobre el tango hoy día con nuestro invitado Germán Marcos del programa argentino Fractura Expuesta Radio Tango, quien es además un especialista en esta área musical. Escuchamos al pianista y compositor Fernando Otero, radicado en Estados Unidos. Bueno, Fernando Otero es está loco. Ustedes habrán escuchado esa sonoridad que le saca al piano. Cuando lo ves tocar, te lo juro, que le perdés la visibilidad a las manos de lo rápido que toca. No ves qué está haciendo. Es como en los dibujitos animados, el movimiento. Bueno, además el carácter de la composición. Él formó el grupo X Tango junto a Marcelo Nisiman en algún momento. Es decir, él convocó a Marcelo Nisiman, que es, digamos, un pichón de Piazzolla que está radicado en Francia. Y es un músico del mundo que, bueno, cada tanto vuelve a Buenos Aires y presenta sus locuras. Y en Estados Unidos está vinculado también a la música del mundo. También participa en muchos espacios de jazz, pero tiene una profunda identidad de tango. Y bueno, es muy poco conocido en Buenos Aires por esto de que no está. Tampoco él lo pretende. Él dice, o sea, si yo no estoy, ¿cómo voy a pretender que a mí me conozcan? El tema es que cada vez se difunde más entre los propios músicos. Se van pasando los discos de Fernando Otero. Así que su obra, lógicamente, tarde o temprano va a marcar una época. De Fernando Otero apreciamos el tema Sublevados del disco Plan del año 2003. Claro, Sublevados es un tema que él compuso a los 15 años en una tarde, así lo ha contado. Bueno, imagínate lo que le estaba pasando ya a los 15 años, ahora que no sé bien la edad que tiene, pero debe estar llegando a los 40, bueno, se acrecentó esa locura que tiene. Muy bien, seguimos con más de este especial dedicado a la actualidad del tango con nuestro invitado Germán Marcos. Perfección, hablas y hablas, tan solo al caminar, varón llora, nadie te va a escuchar. Otra vez el perro te siguió, camino al consultorio. Doctora del amor, escuche su dolor, encuentros escondidos. De aquel pibe cantina y con loca pilcha y un faso pa' fumar, es el boliche, la farra adrenalina y cuánto es que dura la arena sobre el mar. Otra vez el perro te siguió, camino al consultorio. Doctora del amor, escuche su dolor, encuentro sacos. Que te escucha al confesar secretos de los dos, es el boliche, la papa adrenalina y cuánto es que dura la arena sobre el mar. Otra vez el perro te siguió, camino al consultorio. Doctora, we'll be right back. Estás escuchando Dial Etnosonoro. Apreciamos al grupo Gira con el tema Fantasma. Gira es un grupo oriundo del barrio de Tapiales. No podría hacer una precisión concreta de lo que es en Caracas el barrio Tapiales. Es un barrio bajo de cultura obrera, del arrabal porteño, alejado, está fuera del núcleo de la ciudad de Buenos Aires, y tiene una referencia con el tema del tango electrónico. Ellos en el año 2003 comenzaron a hacer el electro tango. No son los creadores, o sea, no sé si hay un grupo creador, pero ellos se apropiaron de lo que es el tango electrónico. Y hoy en la actualidad, por ejemplo, vos vas a ver un concierto de Gira y los encontrás fusionando con cumbia de Buenos Aires, fusionando con rock. Hacen la total libertad, que es algo también que se ha reclamado de nuestra generación. En una época se etiquetaba todo tanto, y estaba como una garita que decía lo que es tango y lo que no es tango, que bueno, llegó un momento que todo esto se rompió, y entonces aparecen, no solo con esta generación, sino artistas como Gira, que toman lo que es el tango electrónico y hacen lo que quieren. Y bueno, el resultado es genuino, no deja de ser genuino y de convocar gente desde esta nueva forma de hacer tango, que no es, contrario a lo que se cree, mayoritaria. El tango electrónico, en Fractura Expuesta pasamos 400 programas, es un programa semanal. Todos los programas hay un artista de tango mostrando su nuevo material. Habrá 10 artistas de tango electrónico y 300 que son del tango más tradicional. Es muy minoritario, pero sí, bueno, puertas afuera del país parece que es un movimiento. Bueno, no. En Buenos Aires el tango electrónico ocupa una situación muy ínfima. A propósito del electrotango, los principales referentes, bueno, que tenemos en Venezuela y en muchos países son Bajo Fondo y Gotham Project. Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, Gotham Project de Makarov, oriundo, o sea, es argentino, pero vive hace tanto en Francia y está vinculado con artistas musicales, artistas de allí, también con mucha influencia brasilera, son artistas del mundo, digamos. No tienen un vínculo muy estrecho con lo que está pasando hoy en Buenos Aires. De hecho, los dos son creados de alguna manera por el mercado, más que por la claro. Corriente musical. Bajo Fondo, de la mano de Santa Olalla, también argentino, con músicos argentinos y uruguayos, también. En Buenos Aires toca muy, muy, muy poco. Toca en eventos grandes, la gente los mira, los escucha, pero los conoce de otro circuito. No es que esté mal ni que esté bien, lo que digo yo es que no pertenecen, digamos, no son contemporáneos nuestros en ese sentido, es decir, no tienen nuestra misma camiseta. En algún momento probablemente sí lo tengan. Hoy día yo te diría que tengo esa impresión. Así es. Del grupo Gira escuchamos el tema El Fantasma, del disco Tinto. Exacto, es un disco que tiene en la portada un tetrabric, es una cajita para tomar vino. En el barrio, la gente, los obreros y la gente pobre toma el vino en cajita. Y ellos hicieron el packaging del disco como un tetrabric, por eso se llama Tinto. Muy bien, continuamos con más de Dial Etnosonoro. Invitaron a cantar desde lejanos rincones. Desde lejanos rincones, valorando las canciones de nuestro pueblo querido, recogiendo este cumplido. Me apronté pa' un largo viaje, vistiendo mi mejor traje, afinando el instrumento y agregando nuestro acento a mi sencillo equipaje. En el camino un escargo y un fulano que me avisa, y un fulano que me avisa, necesitas una visa si venís de la Argentina. Me llegué hasta una oficina y allí luciendo su porte, los funcionarios del norte me exigieron sin recato el pago de unos morlacos pa' firmarme el pasaporte. Sopesando la experiencia, llegué a saber lo que digo. Saber lo que digo, no puede ser un amigo quien te cobra la visita. Decidí cuidar la guita, cambiando pa' otra embajada, no hallando aires ni nada, solo un cartel en la puerta. Mañana dese otra vuelta, la oficina está cerrada. Pena le dio un funcionario, me firmó la papeleta. Me firmó la papeleta y giré como veneta recorriendo las naciones. Le dieron sus corazones, su sonrisa franca y bella, gente con otras estrellas en su cielo al peregrino. El cancionero argentino planta bien honda su huella y a través de los caminos, entre los pueblos del orbe, entre los pueblos del orbe, el documento del hombre debiera ser su cultura, nada impues como la hondura de su música y sus versos, pinturas del universo que a cada uno distingue. Toda frontera se rinde si el cantar viene de adentro. Apreciamos a Ramiro Gallo, Orquesta Arquetípica. Ramiro Gallo proviene de la formación del arranque, siempre es otra orquesta, la Fronte, y siempre uno se confunde. Él es un músico, un docente, es un pilar de la nueva generación y tiene este nuevo material que es muy novedoso. Ellos tienen una extracción muy de formación muy clásica dentro del tango. Y bueno, han hecho un gran trabajo, él con el quinteto, antes con la Orquesta del Arranque, y ahora sigue con este nuevo proceso que es la Orquesta Arquetípica, que va a dar que hablar. Sí, así es. El tema que escuchamos se llama Milonga para la China. Nos decías que la China... La China es la mujer. En el folclore argentino, cuando uno habla de la China, habla de la mujer, de la paica. Continuamos con más de este especial dedicado a la actualidad del tango con nuestro invitado Germán Marcos. Thank you. Apreciamos al grupo Tango en Tres. Un tango jazz fue lo que escuchamos. Sí, Tango en Tres parte de, inicialmente, ¿no? Como punto de partida, de la influencia de Eduardo Rovira, que es un contemporáneo, fue un contemporáneo de Astor Piazzolla. También se murió muy joven, y es el tango de vanguardia con una sonoridad muy ciudadana de la década del 80. Julián Graciano es el guitarrista y, bueno, compone todos tangos nuevos con esta impronta de tango jazz que le va muy bien, han tocado en Cuba y en Bolivia, van girando y cada vez van teniendo también más público, aunque cuesta también bastante en Buenos Aires traer a la nueva gente para que escuche el género. Muy bien, amables oyentes, hemos llegado al final de este espacio. Trabajamos para ustedes en la asistencia técnica Jackson Ruiz y quien tiene el placer de hablarles, Mercedes Medina. Gracias, Germán, por compartir con nosotros y esperamos que cuando vuelvas nos traigas más música. Así es, yo cada vez que viajo, que tengo la oportunidad de viajar, llevo discos para que todo esto se conozca. Claro, sí, porque esa fue la idea de este especial. Fíjense que no colocamos nada de los grupos Bajo Fondo, Gotham Project, que son los más conocidos, y esa es la idea, dar a conocer lo que está pasando ahorita en Argentina con el tango. Y los dejamos con algo venezolano adaptado al tango. Se trata de un tema de Rafael Bolívar Coronado y Pedro Elías Gutiérrez, interpretado por el dúo formado por Agustín Fuertes y Ariel Barnerín. Ellos cantan tangos y milongas al mejor estilo de la época de oro. Sí, y tienen esta particularidad, te diría que son los únicos que cantan a dúo, como se cantaba también tradicionalmente a dúo de cantores. Tienen un gran disco y ahora también tocan en una orquesta típica, cantan en una orquesta típica, está muy bueno. Muy bien, muchas gracias, Germán. Disfruten de este tema que es, como decir, nuestro segundo himno aquí en Venezuela. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol, y del sol. Me arrulló la misma diana de la brisa en el palmar, y por eso tengo el alma como el alma primorosa. Y por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal, del cristal. Amo, lloro, canto, sueño con claveles de pasión, con claveles de pasión. Para ornar las rubias crines del potro de mi amador, yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol, y del sol. Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar, y por eso tengo el alma como el alma primorosa. Y por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal, del cristal. Amo, lloro, canto, sueño con claveles de pasión, con claveles de pasión. Para ornar las rubias crines del potro de mi amador, yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma de la casa de las rosas y del sol. Esto fue Dial Etnosonoro, un viaje por los ritmos del mundo, con Mercedes Medina, por la Radio del Sur. La Radio del Sur. Una oportunidad. Y que suene mi tambores, y que suene mi tambores, hasta por la madrugada. Para unirnos a través de la información. Seguimos transmitiendo por Radio del Sur. La música, la cultura y la historia. Radio del Sur. Tiempo y espacio para encontrarnos en realidades compartidas. Solo le pido a Dios. Que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre. La Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande.